cabeza de morenita, que me estoy muriendo por esta boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana pura y madurita. Que me está pidiendo que de esa no sea el goloso, que muerde, que es más sabroso. Y dale un abrazo a tu morenita, que me está diciendo que muerde la condenada, que amor sin mordisco no sabía nada. Y así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bueno, chicas, baila bueno. Manzana, pura y madurita, que me está pidiendo que de esa no sea goloso, que muerde, que es más sabroso. Y dale un abrazo a tu morenita, que me está diciendo que muerde la condenada, que amor sin mordisco no sabía nada. Y así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame.